FM Moreno 90.1. Estación de radio. El sábado 16 de marzo lanzamos la programación de FM Moreno. A las 20, vení a compartir el programa especial con todos los integrantes de la radio. Y desde las 23, el rastrillo. Siempre hay que doblar la apuesta en la timba o en la vida. Y fiesta. Secreto de la inmortalidad. Sábado 16 de marzo, desde las 20 horas, en el Churqui, Yolí 2637. Vení a compartir y festejar la construcción de FM Moreno. Bueno, arrancamos una propuesta. Mareada por la ilusión de ver al mundo sobre sí. No le importa si lo blanco se le oscureció. Parece feliz. Podría haber sido mejor. No seas valiente al decidir. Te juelas, no te sirven, no reduces más. Vuelve a vivir. Si no velas ni al nido, no sabes vivir. Falta de ilusión. ¿Qué podrías aprender? Solo a mentir mejor. Ahora sí estamos en el aire. Bueno, perfecto. Hacemos la presentación nuevamente. Primero, un saludo a toda la audiencia que nos sigue todos los días en la 90.1, esta radio que hemos recuperado hace 7 años. Hoy, una jornada especial en este sábado 16 de marzo, porque transmitimos en vivo desde el Churqui, aquí en Solí 2637. A dos cuadras de la estación de Moreno, es la fiesta para nosotros, representa también el lanzamiento y presentación de la programación del año 2013. Tendremos transmisión en vivo desde las 20, faltan algunos minutos, estamos ultimando los detalles, hasta las 22 horas, transmisión en vivo del Churqui con todos los integrantes de la radio, con la presencia de quienes conforman nuestra grilla, programas de la radio y también independientes, para contarles a ustedes qué tenemos pensado hacer, qué es lo que nos proponemos para este año 2013, y por supuesto habrá fiesta en el día de hoy, porque estará tocando para nosotros y para los que vengan aquí. Reitero la invitación una vez más, Solí 2637, estará tocando Pablo Merletti, también el rastrillo y después fiesta. La invitación está formulada, este es un programa en vivo desde el Churqui para la 90.1, todos aquellos que nos siguen diariamente, 7 años de historia, seguimos construyendo con ustedes. Empezar con esto que se llama Sábado de Abril y es una historia pequeña que pasó alguna vez. sábado en abril, una noche en que estudiante de Padua capital, no planeé cantarle a tu vientre, ni juré el amor en el camino. Amigos y color, compañeros del alma, tararearon mi canción y te vieron ahí tan hermosa, sentada en el piso y con tu expresión y con tu luz y con tu abrigo azul, tu religión, tu amigo y tu emoción. Venías de algún bar, lo supe por tu aroma, a vida de ciudad, antes te miraba de reojo, fuiste la apertura de mis ojos. Bailamos hasta que decidimos fugarnos, el 34 fue el que nos dejó casi en la puerta, el barrio de Once me dio almohada y una foto del Che en tu pared, Ismael cantando y vos diciéndome si he de volver alguna vez. Y una foto de Vita en tu placar y en la cama los dos cuerpos que ignoraba en soledad. Más en la facultad te busco en los pasillos, la vida me hizo ruido cuando ya no esperes mis palabras, cuando el barco zarpe este verano, estaré en el muelle con este canto. Estamos haciendo una prueba de acá del Churqui, esperemos que los oyentes puedan entender los inconvenientes técnicos. Nos encontramos en Solís 2637, como decía Rubén Bustamante recién, haciendo los últimos ajustes técnicos. Ya en breve nomás escuchamos un temita musical y comenzamos con este programa especial, lanzamiento de la programación 2013. Recuerden, Pablo Merletti va a finalizar a las 22, luego a las 23 aproximadamente al Castrillo. Y por supuesto, como siempre, barra barata, buena comida para comer y para festejar hasta la madrugada, si es posible. Acercate a Solí 2637, buena contribución de 10 pesos y colabora con la construcción de una radio comunitaria. Respirar. No te importe si no puedes, si no quieres más, vuelve a soñar. Mata el sol, o cada vez escuchas más. Y si no hay naves que te lleven donde estar mejor, vuelve a caminar. Sin novelas, ni al nido, no sabes vivir, falta de ilusión. Que podrías aprender solo a mentir mejor. sobre sí. No le importa si lo blanco se le oscureció, parece feliz. Podría haber sido mejor, no ser valiente al decidir. Lentejuelas no te sirven, no reluces más, vuelve a vivir. Sin novelas ni almido, no sabes vivir, falta de ilusión, ¿qué podrías aprender? Solo a mentir mejor. Bueno, hacemos la... A ver, la prueba de aire. Sí, estamos en vivo, ya está. Salga como salga. Bueno, Martín, estamos aquí en el Churque. Son 7 años de construcción de historia de la radio y hoy nos proponemos a vivir una fiesta, pero además de la fiesta, que por cierto estamos haciendo la invitación a todos aquellos que escuchan 90.1, es la presentación de nuestra programación del año 2013. La lanzamos en pleno verano. Sí, así es. La idea es poder tal vez tomar como costumbre esto a partir de la propuesta que pueden llegar a obtener cada uno de los oyentes que están sintonizando la 90.1 y que aparecen programas nuevos que en una de esas no conocen tanto de qué se trata, u otros viejos que acaban de descubrir recién ahora, pero siempre los programas se van renovando, van tratando de aportar nuevas ideas a la programación de la radio. Nunca los programas se repiten un año al otro, siempre las vacaciones ayudan a que haya nuevos proyectos y lo bueno es poder encontrarnos en un lugar como este, el Churqui, vernos las caras o escucharnos a través de la radio, aquellos que no se pudieron acercar aún hasta aquí, y a partir de eso poder enterarse de qué trata la radio, de qué trata la 90.1 para este año, ¿no? Una forma de colectivizar lo que es el trabajo también para sostener una radio comunitaria, tema que hemos hablado con los compañeros de los programas independientes en el último plenario que realizamos. Es una manera de encontrarnos, de hablar, de mirarnos las caras, no solamente de escuchar nuestras voces, porque a veces uno se sorprende con quién está del otro lado, y a partir de eso ser una excusa para proyectar el 2013 de otra manera y de forma conjunta, y ver también qué nos falta hacer y en qué podemos aportar para que la 90.1 mejore. Hay un aspecto relevante de esto, que no estamos en el estudio, y es fantástico. Es decir, nuestro techo es el cielo y está bien despejado, así que hacemos la invitación para que vengan aquí a escuchar esta programación, distinta a la que solemos hacer los días sábados, y quería hacer una descripción para que quien está escuchando, y esto es radio, es generar esa imaginación y dotarla de más fuerza. Yo de fondo veo el fuego, que es tentador. Acá la tengo a Cecilia D'Amico, que está con dos manos, en una consola chica y en otra grande. Así que estamos probando un nuevo equipamiento que tenemos aquí en la radio, que habla de crecimiento y la sustentabilidad. Gente que va llegando. Gente que va llegando, como siempre, y si participaste de otras fiestas de la radio, tenemos a Sergio, que es ya nuestro parrillero de calor. El asador. Título de asador, el título. La verdad que si cocina como hace el fuego... Pues eso va para tu casa, ¿no? Para los que saben hacer, claro, lo podemos llevar a nuestra casa. Para los que saben hacer asado, saben que uno ve el fuego, cómo se está prendiendo el carbón, y ya es un dato si el que lo está haciendo sabe o no sabe. Y nosotros estamos viendo un fueguito muy interesante. Nos vamos a quedar, por eso nos vamos a quedar, y te invitamos a vos, que estás en tu casa, que no sabes qué hacer, acércate, vamos a estar acá en esta fiesta, el lanzamiento de la programación de la radio, pero no vamos a hablar solamente nosotros. Van a hablar todos aquellos que integran la 90.1, y esa es la propuesta de este programa especial. ¿Cuáles son esos programas y también cuál es la proyección para el año 2013? Empezamos recién ahora y tenemos para rato, calculamos 2 horas más o menos. ¿Podemos hacer notas hoy? Vamos a hacer muchas notas a los programas que forman parte de la radio. Les vamos a estar haciendo varias preguntas para que se pueda comprender cuál es la propuesta, ¿no? No, cada uno. No, por supuesto. Nos vamos a tratar bien, así que no se pongan nerviosos. Si algunos que no se acercaban hasta acá están viniendo, o sea, ¿qué dices? Relájense, ya estamos abriendo la barra, hay cerveza, fernet, en cualquier momento salen los primeros choris, las primeras hamburguesas, así que un clima agradable, no hace ni frío ni calor, es perfecta la noche para que se venga. No sé si te ha pasado, pero la primera vez que no tenemos retorno, así que es nuestra voz pura, como viene. si acá no hay arreglo. Esto es lo que somos. Nunca hay arreglo. Solí 2637, acá estamos, te esperamos. Y acá hay un cartel que dice, avisen cuando terminan. ¿Cuándo terminamos? Ahora. Nuestras palabras nos representan. Ideas, alegrías, dudas, certezas, denuncias, soluciones, pensamientos, sentimientos, valores. Apropiate de las palabras. Apropiate de las palabras. Apropiate del aire. Apropiate del aire. FM Moreno 90.1. 6 años multiplicando voces. Multiplicando voces. Multiplicando voces. 6 años multiplicando voces. La forma de empezar un buen día es Otra Mañana. Bueno, quiero decirles, estamos, ¿no? Perfecto. Es fantástico levantarse temprano y escucharlo a Rafa. Ah, bueno, no sé si estamos fantásticos. No, es fantástico. Imagínate que, para nosotros ha sido un cambio rotundo. Y que marca también un compromiso de la radio, como fuerza periodística, que de 8 a 9 se construya Otra Mañana. Y bueno, aquí está Martín, que tiene que sintetizar en 3 palabras nada más, Otra Mañana. Es ambicioso, de propósito. Sí, difícil levantarse todavía. Por decir, bueno, es claro. Bueno levantarse y escucharlo a Rafa, que es bueno levantarse tan temprano. Bueno, no, la idea de Otra Mañana siempre... significó tener una propuesta propia, una producción de la radio que arranque la mañana de los oyentes, que ayude a comenzar con la información necesaria y que cumpla la función que tiene la radio a esa hora de la mañana, ¿no? Nosotros siempre, como propuesta informativa de FM Moreno, fue abordar y tener mucho anclaje en lo local, pero nunca sacarle el cuerpo a los que son informaciones del orden nacional y del orden internacional. Construir una agenda alternativa, contrainformativa, pero también tener otra mirada sobre la agenda que construyen los grandes medios, ¿no? O los medios hegemónicos, para ser más preciso. Entonces, Otra Mañana lo que busca de alguna manera es no sacarle del cuerpo esa agenda, hablar sobre esa agenda, titulando y construyendo la información desde una perspectiva distinta o desde la perspectiva que siempre intentó desde hace 7 años hacerlo FM Moreno. De alguna manera... creo que ese es el resumen de la propuesta, ¿no? Además, el valor tiene que ver con tomar aquellos temas que están socialmente establecidos y darle una vuelta más. o en todo caso, Martín, la vuelta que es necesario darle a cada tema, porque hay una profusa información que circula y no siempre tiene esa capacidad del oyente de detenerse para buscar una palabra que sirva como eje y estructura una mañana y que le dé el elemento para saber cómo sale de la casa, en términos informativos. Y en términos informativos periodísticos de opinión, es importante que una radio comunitaria pueda tener ese abordaje de lo que significa por fuera de lo local, lo importante para nosotros de que creamos esta radio hace 7 años. Sí, que podamos responder también a la construcción que siempre se tuvo de la radio como medio, ¿no? Como el medio inmediato, como el medio que me informa cuestiones de la vida cotidiana que me sirven a mí para movilizarme en el momento que estoy arrancando para ir a trabajar, para ir a la escuela, para ir a hacer un trámite, dando cuenta sobre el estado del transporte, el estado del tiempo, y por supuesto también intentando pasar buena música, como siempre intenta hacer FM Moreno, en este caso con la participación de Cecilia D'Amico, que en este momento está operando, que es la musicalizadora del programa, y también siempre se puede arrancar de otra manera escuchando música que ayude a comenzar el cielo, ¿no? Y bueno, brevemente esa es la propuesta del programa con el que arranca la programación de la radio todos los días de lunes a viernes. Bueno, cuando termina Rafo viene la tanda y nosotros siempre con recorte 9 y 10, 9 y 5, depende de la hora que termine Rafo. Y la cortina nuestra es esta. Preguntas sin respuestas. ¿Qué sucede con la fumigación? Es decir, el impacto, el impacto en la salud es un impacto real, es concreto. ¿Qué es esto también por la falta de políticas de Estado? Sí, obvio. ¿Por qué? ¿Es solamente esto? No sé los casos concretos. Yo los casos concretos que conozco es que las fumigaciones que se hacen en el campo no tienen impacto sobre la salud. Supongamos que ha tenido impacto sobre la salud. Ahí nuevamente es el Estado el que tiene que limitar que no haya fumigaciones sobre casas o sobre familias. De la forma que se usan los agroquímicos y que están recomendados y han sido aprobados porque no tienen impacto sobre la salud. Ahora, yo no lo puedo asegurar tampoco, porque nadie puede asegurar que un medicamento que tomas o que el shampoo que usas para lavarte el pelo tampoco tenga impacto sobre la salud. Callejones sin salidas. Sin salidas. Recorte informativo. Periodismo sin etiquetas. Sin etiquetas. Sin etiquetas. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Bien. Sí, ¿Se enojan si digo el decano de la radiofonía local? No. ¿Recorte informativo? Es mucho. Bien, podemos decir que es un programa que tiene más años que la propia radio, sí. Al menos que la propia recuperación de FM Moreno. No más años que FM Moreno como emisora, ¿no? Que tiene 26. Y la verdad que si tuviera 26 años recorte, ustedes estarían más cerca. No, así no estaría. No sé, yo tengo menos. Fíjate, mirá cómo estamos. Bien, bueno, recorte informativo, una de las propuestas, la primera de las cuatro, una de las cuatro propuestas iniciales que tuvo la 90.1, una propuesta que viene de otras radios, una experiencia que tienen los compañeros trabajando periodísticamente aquí en Moreno y que ha sido siempre una marca importante para la 90.1. Por lo menos digo, hemos tratado y seguimos teniendo como eje que lo que pasa acá no necesitamos que otros nos los cuenten. Y en eso parece que en los últimos años hemos trabajado fervientemente, te diría Martín, en tener más contacto con el territorio, en saber cuáles son las valoraciones que de allí emanan, y nos sostenemos con mucho esfuerzo. La radio es contenedora de esa posibilidad de todas las mañanas hacer un programa de 2 horas, llegamos a hacer 3 horas en un momento, hasta que es posible, pero el resultado es óptimo en la medida que nosotros podemos informar, podemos argumentar y podemos opinar. Y construir no una agenda, sino un relato de lo que creemos es importante para la población. Cintia, pero además, estamos hablando de cómo se proyecta cada programa para este año, recorte, tiene planificado en función de los elementos técnicos con los que hoy estamos pudiendo transmitir desde el Churqui, empezar a hacer el programa en otros lugares que no sea el estudio. Sí, es una idea que planteamos con los compañeros, hemos charlado también con el poco de la radio. Yo lo que quiero agregar, como para ser breve, es que en estos tiempos trabajando en FM Moreno y en recorte informativo he aprendido mucho. Todos los días estoy aprendiendo. Aprendo de la gente que está en el barrio, aprendo de la mujer que está en el hospital, de aquellos que todos los días la pelean para buscar alguna solución de forma colectiva. Y la manera o la idea de ir a los barrios es acercarnos un poco más a través de esas cuestiones técnicas que ahora tenemos. Lo tratamos de hacer. A veces nos cuesta más, a veces un poco menos, por la cantidad de personas que somos, pero creo que la radio comunitaria tiene como eje y como trabajo permanente acercarnos a esos lugares que a veces en los medios masivos, como decíamos anteriormente, no figuran o no se conocen esas realidades, esas verdades que se viven todos los días. Rápido para responder a lo de Martín, sí, este año, para quien está escuchando esta edición especial, una vez al mes vamos a estar en un barrio. En el caso de marzo, vamos a empezar el día lunes con la transmisión de lo que significa el juicio del público por las hermanas Jara. Haremos lunes y martes. Cambiamos el cronograma porque habíamos pensado en Casasco, pero tenemos una compañera que atraviesa una dificultad importante, así que nos quedamos el lunes y martes en Mercedes, y cada mes, en el cierre del mes, vamos a estar en un barrio, y esto es posible porque la tecnología nos habilita. Quiero decirte algo, finalmente. Un amigo tuyo que te mandó un saludo, que es Modesto Emilio Guerrero, me dijo: en Venezuela las radios comunitarias empezaron de los barrios hacia el centro. Eso es así, es así. Nosotros siempre quisimos hacerlo de esa manera, y bueno, a veces los tiempos y las capacidades y las posibilidades que tienen radios como las nuestras son otros, y así vamos este año, ¿no? Vamos hacia los barrios, llegando no solo con la frecuencia, con el aire, sino también con nuestra presencia y con nuestros micrófonos. Y la importancia de las redes, porque la información que sale en Recorte Informativo es bastante peligrosa. Es también por la posibilidad de que alguien sabe que hay una radio que va a dar a conocer qué está pasando en un barrio. Y se pasa de boca en boca, y así se construye también la mañana de Recorte. Bien, estamos en Yolí 2637. Te puedes acercar, puedes compartir con nosotros este programa especial, pero hay muchos programas que van a estar en el aire de la 90.1. Vamos a charlar con otros de ellos. Al mundo lo hacemos los trabajadores. Que siempre cuesta, ¿sí? Pero ahora vamos a tener que tener máxima velocidad, y con eso no quiero decir que ustedes no van a hablar, solamente la presentación. Están aquí los compañeros de Guión del Medio. Nombre y apellido, vamos. José María Dún, de Cuartel Quinto. Mariano Fontana, de acá en Moreno Centro. Bueno, es una pregunta muy básica te voy a hacer, José María. ¿Por qué Guión del Medio? Guión del Medio, bueno, recuperando un poco lo que charlaban recién con Martín, ¿no? O sea, acostumbrados a que nos escriban un relato, separadores o avances de nuestro programa muestra claramente. Bueno, hay un relato construido desde el poder hegemónico, y consideramos que los trabajadores tenemos que sentar posición y ponerle los puntos a ese relato, que como bien sabemos, en la construcción de ese relato, los puntos, las comas, también pueden lograr construir otro tipo de relato desde otra mirada, desde otra posición. Bien, se desarma el relato hegemónico y se construye qué relato. Y se construye un relato desde el punto de vista del laburante. Lo que necesitamos rescatar nosotros es la reconstrucción, que en realidad es la construcción de una historia nueva. Historia que las raíces nuestras han sido borradas, es decir, producto, resultado de ese relato hegemónico, que tenemos que rescatar todo lo que lo que nos hicieron olvidar, y hoy en día que tenemos las posibilidades porque las condiciones en el mundo están dadas para hacer. José María, ustedes encuentran en la formulación del programa elementos que hacen a una mayor necesidad de información y comunicación, encuentran al receptor eso que había desaparecido durante un tiempo, que es la intención de conocer, saber, interpretar y reflexionar. Sí, nosotros lo que encontramos es, como bien decía Mariano recién, condiciones para que toda esa información, toda esa bola gigante que cada vez es más grande en la sociedad de información, sea mirada desde otra posición, desde otro punto de vista. Y creemos que hay condiciones en los barrios, en los trabajadores, en las fábricas, para que todas esas categorías que sirven para organizar una sociedad, democracia, salud, paz, ocupar espacios públicos, esas mismas categorías que ya se corresponden a un mundo que nosotros consideramos que no existe, aunque el aparato mediático se esfuerza en seguir queriendo sostenerlas, poder darle otro sentido, darle otro contenido. Un contenido que, como tratamos de decir todo el tiempo, nos incluye a todos, a las grandes mayorías, los laburantes, las mujeres, los pibes, los ocupados, los desocupados. Otra mirada, esas mismas categorías para un nuevo mundo que estamos construyendo día a día, pueda ser vistas y miradas y que tengan otra esencia, la esencia que nos representa a todos. Bueno, última pregunta porque ya está el otro programa sentado aquí, ¿eh? Qué persona, qué amiga. Para este año, la planificación que tienen ustedes, ¿se encuadra en qué tópicos, en qué ejes? Para nosotros siempre nuestro objetivo es intentar hacer que a través de un espacio de radiodifusión a cada uno de los radioescuchas se le pueda armar una imagen lo más clara posible de la realidad. Los ejes es básicamente explicar el nivel de crisis que existe hoy en día, pero no solamente desde el punto de vista mundial o, digamos, todo lo que nos quieren decir explicado económicamente en términos, sino prácticamente todos los días, en todas las acciones, en lo cotidiano. ¿Cómo hacemos para manifestar, explicar e intentar descular la crisis que nos cuentan, más allá de que nosotros la vimos a diario y nosotros podemos formular un plan para poder resolver? Bueno, ambos, muchas gracias. Una cuestión final, sí. Día y horario del programa. Sí. Es un programa que comenzó a fin del 2012, se mantuvo todo el verano, así que, bueno, van a seguir trabajando, pero día y horario del programa para aquellos que no lo escucharon, les quieren escuchar. Lunes, 15 horas. Bueno, gracias por acompañar en este proceso de construcción de la radio, a ambos y a Guión del Medio. Y ahora vamos a volar un poco, así. Le he preguntado a mi sombra a ver cómo ando para reírme mientras el llanto con voz de templo rompe la sala. Ahí está, la música la anuncia, programa que ya tiene 5 años en la 90.1 acompañando esta radio comunitaria. 8 años, me decía recién Sonia Olmo, sin S, por favor, porque yo siempre le agrego una S, Sonia Olmo. Bueno, Sonia, agradecerte por estar aquí, por estar siempre acompañando las propuestas de la 90.1. Bueno, ¿qué esperas para este 2013 y cómo viene Boca que Vuela, que está a punto de comenzar en algunos días? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, feliz, contenta, feliz de estar acá alargando esta temporada. Qué buena idea esta, ¿eh? Personal, vernos las caras para arrancar el año, está bueno. Arrancamos con todas las pilas, contenta, bien. Arrancamos el 8 de abril. Bien, con este proyecto ya, como vos decías, 5 años en FM Moreno, acá me quedo. Acá me quedo. 8 años de Boca que Vuela. Y bueno, acá es como que encontré mi lugar, ¿no? Compartimos muchos criterios, muchos sueños, eso de poder acercarnos, ¿no?, al otro y poder modificar la realidad que tenemos de alguna manera. En nuestro caso, la excusa es la literatura, ¿no? Es el medio para conocernos, para llegar al otro, desde el cuento, desde la novela, desde la música, desde el teatro. Es la palabra que nos acerca, la palabra que nos libera, como decimos siempre. Yo creo que es la razón de ser de este programa, de poder conocernos un poco más. Y hay un lema de un gran escritor italiano, Gianni Rodari, que decía: el uso total de la palabra para todos, no para que seamos literatos, sino para que nadie sea esclavo, ¿no? O sea, ese es el eje, ¿no? El eje de este programa. Y bueno, siempre moviendo a nuestra gente, los actores, nuestros músicos, con notas, con radio, en la radioteatro para hacerse de nuevo, así con radioteatro, con promoción de nuestros escritores, con notas. Así que bueno, estamos armando este año que largamos, por supuesto, trabajando siempre conjunto con nuestra librería, con Itegropos, donde estamos lanzando una serie de talleres que arrancamos ahora en abril. Así que, bueno, con muchas novedades para este año, muchos nuevos talleres. Vas a trabajar este año, el año pasado lo hiciste también con adolescentes y jóvenes, lo que es la historieta, pero también acercando la lectura. La historieta como una excusa, y es algo que vos elaboraste mucho en el programa para también promover la creatividad y la imaginación. es la idea, o sea, desde trabajamos, ¿no? O sea, la idea es crear espacios, ¿no? Para que los adolescentes tengan un lugar donde ser, donde ser, donde poder, poder expresarse, ¿cierto? Creo que es lo que es la función nuestra, crear espacios para que puedan crecer y realizarse, ¿no? Desde la música, nosotros lo estamos haciendo de la historieta, ahora arrancamos con talleres de escritura teatral también. El próximo sábado tenemos una charla en la librería con Leandro Airaldo, director de teatro, egresado de el sábado que viene a las 5 de la tarde, charla sobre escritura teatral en literatura. Y también los 178. Casi seguro lo traemos a Leandro Airaldo al primer programa de Boca que Vuela, ¿eh? Vamos a estar hablando con él seguro en el próximo programa. Yo quería hacer una sola pregunta a Sonia, porque es un tiempo en donde el acceso a fuentes de información, por lo menos presentadas así, son múltiples, variadas y hasta el infinito para los jóvenes. ¿Por qué crees que los jóvenes, adolescentes y chicos siguen volcándose en la literatura? ¿Qué es lo que encuentran? Si la magia que por ahí está sintetizada en una pantalla, que lo resuelve todo. ¿Por qué el libro se sostiene y creo que no va a desaparecer nunca? El libro como papel, ¿no? Que es lo que laburas vos. Se vuelcan a mucho a la historieta, porque es la comunicación por excelencia. El llegar al otro, ¿cierto? Es contarte con otro, en un proyecto común. O sea, en un proyecto del cual vos podés expresar tus ideas y llegar al otro de otra manera, como es la historieta. Por ejemplo, son formas de acercarse. Tú necesitan formas de acercarse al otro. De esa manera estar creciendo, ¿no? Creo que es interesante. Nosotros lo hemos vivido en todos los talleres que hemos hecho en las escuelas, a tal punto que después tuvimos que hacer talleres para docentes. Porque los chicos son abiertos a las nuevas formas. Y los docentes son más esquemáticos, ¿no? Entonces, son más estructurados. Más estructurados, exactamente. ¿No? Entonces, bueno, crear talleres para docentes para ver las nuevas posibilidades que brinda todo esto, ¿no? De acercarse a los tengan elementos para desarrollar, ¿no? Bueno, voy a tomar lo que dijo Cintia. ¿Cuándo empezás el 8 de abril? ¿A qué hora? El 8 de abril, Boca que Vuela, de 19 a 21. Ahí ¿qué día? Lunes. Los lunes. 19 a 21, Boca que Vuela, 2013, se viene con todo. Es el único programa que te hace Alberto y te gusta. Te cuento. Excelente. Seguimos. Te hace el verso y te hace el cuento. Todo, y te gusta. Y nosotros seguimos con esta historieta, la nuestra, la de hoy, aquí en el Churque, transmitiendo en vivo para todos los que nos siguen a 90.1. Ya venimos. Una radio comunitaria es un espacio para pensar con otro, para hacer con otros, para encontrarse con otros. En donde las ideas, diferentes o iguales, convivan. Un trabajo colectivo que implique aprender a trabajar en la diferencia en función de un objetivo concreto. Una radio comunitaria es un punto de enlace entre personas que hacen cosas. Y busca que no solo un par de periodistas participen, sino que la sociedad pueda agarrar los micrófonos, entregar su voz y dar cuenta de lo que le pasa. FM Moreno, 90.1. Estación de radio. Ambulante, con aire distinguido de profeta, y a duras penas en la bicicleta cargaba una guitarra y un parlante. Yo estaba viendo cómo el pasto crece, contando figuritas repetidas. Él me contó que es distinta la vida cuando le das el vuelo que merece. Nos fuimos de parranda por el barrio y en el sopor final de la mamúa escarabajo, una garúa. Me escupió esta canción como un rosario. Flaco el amor es todo lo que queda. Flaco el amor es todo lo que vale. Flaco con el amor se sabe. Se rompen para siempre las cadenas. Llenos de poesías y haciendo eses con la bicicleta. Lo vi por última vez ese día antes de subirse a un desfile de cometas. Después leo en el diario que lo matan. Más de 20 años que guardo el recorte. 4 balazos, un barrio en el norte. 8 de diciembre allá en Maricaja. Sé que muchos dirán que suena cuento. Sé que muchos dirán que me patina. Pero yo estoy seguro que sé. Y escuchando al Rastrillo, que va a estar tocando esta noche a las 23 horas aquí en el Churqui. Estamos en Yolí 2637 con esta transmisión especial de FM Moreno 90.1 en el lanzamiento de la programación. Así es, estamos lanzando lo que van a ser los programas del año 2013. Todos los programas los tenemos que presentar, nos dicen acá. Y tienes bien, razón. Sí, ¿qué tal? Es. Cecilia D'Amico aquí con nosotros. Leonardo Smerling también aquí con nosotros. Y estamos acá en el Churqui, ya va llegando la gente. Los invitamos a que vengan. Lo vi llegar ahí también a Pablo Merletti, va a estar tocando en un ratito nada más también para todos nosotros, antes del Rastrillo. Y tenemos en la mesa a uno de los compañeros de Pretérito Pluscuamperfecto, martes, 22 horas. Así exactamente, así que bueno, este año volvemos a arrancar, otro año nuevo, tercera temporada, segunda temporada en FM Moreno, así que bueno, este año volviendo de a poquito, suponemos que ya el 9 de abril estaremos al aire, así que bueno, vamos a ver con qué lo sorprendemos este año, pero vamos a mantener algunas columnas que ya veníamos haciendo el año pasado. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Sí, teníamos el José Investiga, que era todo sobre hechos paranormales, así que si alguien nos escuchaba puede saber más o menos de lo que se trataba. Teníamos algo denominado el Rinconcito del Rock, que bueno, traíamos un poquito de la psicodelia de los 70, con alguna banda, algún hecho puntual sobre el rock, sobre todo internacional, con algunos destellos de nacional. Y bueno, vamos a ver si este año nos ponemos un poquito más la camiseta y empezamos a producir un poquito más, pero bueno, también teníamos el Rinconcito del Tango, que era similar al Rinconcito del Rock, nada más que obviamente con lo que tenía que ver con el tango. Un programa cultural, por lo que se está escuchando. No, ni en pedo. Nada que ver. Nada que ver, nada que ver. ¿Quién estás en Pretérito? Bueno, estamos Federico Bayot, Gustavo y quien les habla aquí en este momento, así que bueno, somos un trípode que bueno, la venimos remontando, produciendo un poquito, viste, a ver si este año nos sale un poquito mejor o más preproducido que el año pasado, pero bueno, venimos bien. ¿No es un programa cultural? De no, ni en pedo. ¿No es un programa musical? Tampoco, no. ¿Hay alguna manera de definir a Pretérito Pluscuamperfecto? Tres personas con una graduación alcohólica alta a las 12 de la noche, creo que nos resume bastante bien. Una forma de decirlo. Sí, viene, vinimos acá al evento de la radio, esperábamos que la alfombra roja, algo, no, nada. No, ahora será para la próxima. No, igual, ahora vamos a juntar con los chicos, tiramos una alfombra de huipal así para que entre la gente, así que bueno. Bueno, están todos los que están del otro lado, por favor se acerquen y de paso me van a conocer. De 9 a 9 y media, según me informaste, voy a estar en el baño, así que bueno. Y si quieren ver Pretérito Pluscuamperfecto, el cartel está pegado al lado izquierdo del baño. Muy bien. Bueno, muchas gracias, José. Les decimos a todos entonces, martes a las 22 horas. Exactamente, y pueden buscarnos en Facebook como Pretérito Pluscuamperfecto, un nombre largo, incómodo en todos lados. Así que nos vemos. Música.

Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Minutos, nosotros continuamos aquí en el Churqui, Solido 637. Estamos haciendo lanzamiento de la programación de FM Moreno del año 2013. Ahora está en la mesa Cintia, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Volviste? Volví, estamos acá de nuevo. Y tenemos a alguien más también acá en la mesa. Está Pablo Merletti con nosotros, un compañero que cada vez que lo invitamos para participar de esto que es la construcción de una radio comunitaria, él accede a compartir con nosotros su música. Así que desde ya te agradecemos como parte de la 90.1 de estar acá. Y bueno, primero que nada, ¿cómo vienen los proyectos en relación a la música? Pasamos mucho de Pablo Merletti en la radio, así que sabemos de qué se trata. Pero bueno, ¿qué estuviste haciendo y cuáles son los proyectos nuevos? Bueno, buenas noches. Gracias por la invitación. Me encanta formar parte, por lo menos un poquito nomás, con las canciones cuando hacen estos eventos, así que estoy agradecido. Y los proyectos, bueno, tienen que ver con el nuevo disco. Estoy grabando un disco nuevo, con canciones nuevitas también de este año, y bueno, a tocarlo, ¿no? La idea siempre es grabar y tocar, y son 14 canciones, Canto que grito se va a llamar, y bueno, estamos ahí trabajando con amigos músicos, y a poquito. Es un proceso largo siempre grabar un disco, por más que la mayor parte de las canciones son con guitarra y voz, es un trabajo armarlo, ¿no? Nos contabas recién fuera del aire que estás volviendo de Uruguay. Así es. ¿Incidió eso en el nuevo disco, en la música? ¿Cómo te inspira el entorno, los viajes, lo que pasa en el mundo a tu alrededor? Tenés unas letras sociales, digamos, que hablan de lo que pasa. ¿Qué pasa también con esto, por ejemplo, este viaje a Uruguay? Sí, la verdad que siempre cuando viajo aprendo un montón de cosas y las paso a la guitarra, digamos. Me encanta viajar y para componer. Y este año, sobre todo porque ahí estuve en un pueblito que si bien es muy turístico y hay todo un armado alrededor de este lugar, que es Cabo Polonio, es un lugar natural hermoso y estuve metido los dos meses ahí prácticamente en la playa, porque es un pueblo donde no hay luz eléctrica y no hay autos, no hay muchos autos y demás, entonces es un lugar bien natural y lindo para inspirarse, ¿no? El mar y esas cosas lindas. ¿Y qué te inspiró, qué te generó? Y me generó, primero que estuve mucho solo, conmigo, digamos, estuve mucho conmigo y eso me ayudó como a profundizar en un autoconocimiento también. No quiero sonar medio esotérico, pero pasó eso. Cuando viajaste a Colombia y Venezuela nos contabas que cada viaje es como un proceso, ¿no? Que bueno, después se plasma también en la música. Sí. Pero cuando uno viaja después viene acá y a veces ve las cosas diferente o las reflexiona de otra manera. ¿Cómo estás viendo el lugar de donde somos? Nosotros somos de Moreno, hemos ido muchas veces a verte, a Merlo, pero digo, Zona Este tiene sus particularidades y la realidad social es algo que se ve plasmado también en tus letras. Sí. ¿Qué es lo que ves de esta zona cuando volviste allá? No fue mucho tiempo, pero la realidad social que tenemos hoy. Sí, lo primero que te diría respecto de eso es que me sorprendió la cantidad de gente en Merlo, por ejemplo, ¿no? Está bien que por eso venía de un lugar donde justamente hay poca gente, Pero el crecimiento de Merlo en cuanto a la cantidad de gente y tráfico de autos en el centro es fatal. Eso es algo que me chocó apenas llegué. Y bueno, en realidad estoy llegando todavía, ¿viste? No podría decirte mucho más que eso porque hace 10 días nomás que estoy y nada, y procesando todo el viaje, eso es lo que vos decís, ¿no? Cuando volvés de viaje siempre tardás, como por lo menos a mí me pasa que tardo en procesar lo vivido y estoy en eso ahora. Estuve cantando acá en Moreno, justamente volví el jueves en la plaza por las hermanas Jara y así que re lindo evento, armaron unas compañeras ahí, estuvo bárbaro. Nosotros estamos acá festejando el lanzamiento de la programación del año 2013 de FM Moreno. Va a estar Pablo tocando ahora en un ratito nada más a las 10 de la noche, después estará El Rastrillo y estaremos después hasta que las velas no ardan en la fiesta de la primera fiesta de este año 2013. ¿Qué vamos a poder escuchar hoy? ¿Temas del nuevo disco? ¿Habrá alguno? ¿Algún estreno? Sí, voy a estrenar. Siempre me dicen que hago lo mismo. Cuando hago canciones nuevas, canto todas las nuevas y me olvido de las viejas. Y el problema es que uno tiene que vender discos y no canto ninguna de los discos. Y allá aparte cantaba mucho 3-4 canciones en los bares y entonces tenés que pegarle con los temas que cantaba, ¿no? Y cantaba todos los nuevos, así que voy a cantar los nuevos. Muy bien, estaremos acá entonces en el Churqui Solido 637, los invitamos a que vengan, se acerquen a disfrutar de la música de Pablo Merletti, un compañero que siempre ha estado con nosotros desde los primeros tiempos de FM Moreno y después al Pastrillo también y la fiesta, mucho para hacer, ya está, la parrilla ya está lista, ya están, ¿no? Está lista, nos dicen, en la barra ya están con la cerveza, el fernet, todo, así que está todo listo para que vengas a disfrutar acá de esta fiesta, este festejo del lanzamiento de la programación 2013. Que se fue saltando cercos, pedaleando por los valles, por las sierras, los desiertos. Va en su humanidad, va descansando en cada pueblo de la América mayúscula que grita en su silencio. Se burla de los aeropuertos, con la piel al sol, la ruta que lo empuja a su encuentro, donde habrá lugar en que el amor lo sea todo. Negro, querido, la libertad es camino, y la revolución en la conciencia tu destino. Fácil andar con la palabra en la mirada, con la voluntad del fuego y la serenidad del agua. ¿Quién pueda sembrar una semilla en pleno infierno? ¿Quién conozca una verdad que se la cante al mundo entero? A escuchar bellas historias del que viaja con un sueño, donde habrá lugar en que se unan las personas. Negro, querido, la paz es el camino y la revolución en la conciencia tu destino. El sábado 16 de marzo lanzamos la programación de FM Moreno. A las 20, vení a compartir el programa especial con todos los integrantes de la radio. Y desde las 23, El Rastrillo. Siempre hay que doblar la apuesta en la timba o en la vida. Y fiesta. Tus piernas guardan el secreto de la inmortalidad. Sábado 16 de marzo, desde las 20 horas, en El Churqui, Yolí 2637. Vení a compartir y festejar la construcción de FM Moreno. A ver si arreglamos un poquito cuestiones técnicas. Acopla, tenemos un retorno con un poquito de delay, pero nos vamos acomodando muy de a poco. 21:15, te decíamos, estamos en Yolí 26:37 aquí en El Churqui. Volví al aire, mi nombre es Martín Raffo, estamos con compañeros de dos programas. Vamos a arrancar por uno de ellos. La cortina, de alguna manera, nos mete en clima. Entre flores y floretas. Federico, ¿cómo andas? Bien, bien. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Martín? Bien, muy bien. Todo bien. ¿Ustedes arrancaron 2011 o 2012 con el programa? Nosotros empezamos, en realidad nos metimos de a poquito en un programa que estaba y es que cierto. Fueron yéndose de a poco y nos quedamos nosotros con el programa. Hicimos la gran conquista. Ahí está, lo fueron ocupando. Sí, sí, sí. La gran ocupación. Entramos con mi hermano como columnistas. Yo hacía mi columna de filosofía, mi hermano hacía una breve columna de cine y había arrancado Sol con nosotros con su columna de género y bueno, de a poco se fueron yendo todos y nos quedamos nosotros. Estamos hablando de tratar de conquistar al mundo, ¿no? Exactamente, cuyo conductor está sacando fotos en este momento. Sí, sí, ese... Mirá, hasta lo desplazamos de los micrófonos directamente, ni aparece ahora. No, no, y lo sacamos del estudio, lo mandamos ahora al otro lado del vidrio, nos opera, nos dirige desde afuera. Le gustaba más el anonimato. Bien, contanos un poco en principio para aquellos que no escucharon el programa. Estamos hablando de los miércoles a las 10 de la noche, ¿no? Exactamente, de 10 a 11. ¿Cómo definirías vos Entre Flores y Floresta? Y es un programa que utiliza el humor como para poder criticar o hablar de ciertas cosas en las cuales generalmente uno tiene que entrar con demasiado cuidado. Tratamos de desencajar, de hacer lo que normalmente no se hace, sino meterse con cosas que están ahí vedadas, cosas que generalmente no se dicen. Nos surge, por ejemplo, la cortina de Custurica, nos pasa con Custurica que las letras no las entendemos, porque no entendemos el idioma, pero nos parece que algún mensaje hay. Entonces nosotros tratamos de dar vuelta las cosas que pasan en la realidad para tratar de verlas a través de la lupa del humor. Son muchachos valientes, osados, inconscientes, podríamos seguir poniendo adjetivos de este tipo, ¿no? Sí, sí. Cualquiera que entre con in adelante nos calza justo. Muy bien. Ustedes se tomaron un breve descanso, sí, sí. Acaban de arrancar hace poquito nuevamente con el programa. Dos programas nomás. Así es. ¿Hay cosas nuevas este año? ¿Están manteniendo y tratando de mejorar lo que propusieron el año que viene? ¿Cómo viene el 2013 para Entre Flores y Floresta? Sí, hay cosas nuevas. Entre ellas tenemos una psicóloga que nos va a analizar el programa y nos va a decir cómo andamos nosotros mismos como programa de la psique. Tenemos también pequeños intervenciones de filosofía en las cuales vamos a analizar letras de canciones. El primer programa oficial, que fue el anterior, hicimos un análisis de la letra de Laura, la famosa cumbia, y encontrar mensajes encriptados dentro de distintos temas de ellos. Vaya que propuesta para la noche, ¿eh? Los miércoles a la noche, relajado el... Sí, sí. Relajado el aire de la 90.1. Bueno, Federico, muchas gracias. Repetimos los integrantes del programa para despedirnos. Está Matías, mi hermano, está la psicóloga que ha pedido no ser nombrada. Muy bien. Estoy yo, Federico, y está el operador, director y ejecutor, Fecu. El desplazado. El desplazado, sí, sí. Bien, ahí pasó Entre Flores y Floresta. Vamos ahora con otro programa. El separador dirá de qué se trata. Yo recuerdo aquellas noches. También te recuerdo a vos. Bien, estamos nuevamente aquí. No había ningún separador. podemos hablar de las cocinas de la radio. Bueno, el tema es que convocatoria está de vacaciones todavía. Esto implica que en la computadora de aire no tenemos la artística convocatoria. No hubo tiempo de pasarla, cuestiones que uno está en mil cosas para hacer este tipo de programas y este tipo de misiones especiales, así que aquí estamos con Cristina Coronel y con Luis Mancilla, dos integrantes de convocatoria. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Todo bien, Luis? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien. Bueno, convocatoria hace ya varios años que está, una propuesta de Ate Moreno, convocatoria a la unidad de clase sería su título completo. Sí. Tengo el honor de haberlos operado durante mucho tiempo, un programa que se disfruta en la reflexión y el análisis de la realidad de nuestro país, ¿no? Y ha sido un gusto, te lo decimos hoy, ¿eh? Muchas gracias, porque nos has ayudado un montón. Bueno, pues hablemos del programa. Sí. No hablemos de los operadores, vamos a hablar del programa. Cuéntenos, ¿de qué se trata convocatoria en la unidad de clase? Bueno, convocatoria es un programa político-sindical donde traemos la problemática del movimiento obrero, los sindicatos, y también hacemos nuestro análisis político respecto a qué nos pasa el movimiento obrero y las políticas de ajuste que se vinieron dando en el 2012, desde el 2010, 11, 12, que fueron prácticamente salvajes. Y analizamos desde el punto de vista ideológico de dónde estamos parados, y por eso hablamos de la unidad de clase, porque creemos firmemente que lo único que va a contrarrestar al avance de las clases dominantes y de la patronal va a ser la unidad de clase. Como que tener la unidad de clase es un desafío, me imagino, para ustedes, porque de alguna manera están siendo la voz de muchos compañeros, están siendo la expresión radial de muchos compañeros que militan cotidianamente en distintos frentes de lucha, centralmente el sindical, pero en distintos lugares de trabajo. ¿Cómo es esto de componer un programa donde uno tal vez no está expresando necesariamente lo que piensa, sino lo que expresa un conjunto de compañeros? ¿Qué complejidad tiene? Sí, realmente es un compromiso muy grande porque implica, digamos, una amplitud, digamos, a distintas tradiciones, distintas formas de pensar, siempre del lado de las luchas de los trabajadores, fundamentalmente. Y más teniendo en cuenta que este año, el 2013, va a ser un año de muchas luchas, que está cruzado como cada dos años por la cuestión electoral, ¿no? Va a ser un año muy complejo también. Más teniendo en cuenta que ya la crisis internacional ha desembarcado con toda la Argentina, donde está habiendo, digamos, la necesidad del gobierno de poner un ajuste salvaje, y desde los trabajadores que estamos enfrentando esa política, ¿no? Tratando de no dejar pasar. Luis, Cristina, pasaron dos semanas donde hubo paro de la Asociación de Trabajadores del Estado, sin embargo no tenemos convocatoria al aire. ¿Qué pasa? ¿Cuándo vuelven? Bueno, estamos volviendo el jueves 4, de 9 a 21 como siempre, y es que así disponemos de ese horario, y bueno, va a ser nuestra cuarta temporada y es un desafío porque sabemos que es un año altamente político este año, y desde revista saludamos a todos los estatales, a los trabajadores municipales, a los auxiliares, a los docentes que estuvieron de paro y no tuvieron respuesta todavía desde el gobierno provincial, nacional, y creo que todas las luchas van a ir en alza y es un desafío, y ahí estaremos para dar la respuesta desde la calle, pero también desde los micrófonos. Bien, jueves entonces 4 de abril a las 19, convocatoria de unidad de clase por la 90.1. Ahí estaremos por la FM Moreno, la radio elegida. Bueno, muchas gracias por estar acá, Luis Mancilla y Cristina Coronel. Gracias a vos, gracias también, y a los oyentes también. Muy bien, le vamos a mandar un saludo muy grande a Matías, que es el operador técnico en el estudio de la 90.1 en Irigoyen 77. Lo estamos volviendo loco por teléfono, así que un saludo muy grande. Un gran compañero también que está en los controles en este momento de este programa especial y de muchos programas de los que están pasando por aquí. También es un gran colaborador, así que un abrazo, Matías, para vos. Ahora sí nos vamos a un tema musical. El sábado 16 de marzo lanzamos la programación de EPM Moreno.

Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. Son las 9:30 de la noche, nosotros continuamos aquí en el Churqui Yolido 637 con el lanzamiento de la programación 2013 de FM Moreno. Tenemos en la mesa a los compañeros del Lobo Suelto. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Leo, ¿cómo te va? Bien, preséntense, por favor, para los oyentes. Tengo acá a mi izquierda sentado a mi amigo y compañero Nino. Sí, acá todos tenemos apodo, no damos apellido, compañero Rally. Muy bien, cuéntanos de qué viene Lobo Suelto. Ustedes están al aire, ya están, no pararon. No, sí paramos un mes y medio más o menos, para ordenarlo. Pero casi nada, porque son las vacaciones de programa de radio. Ahí, en 90.1 los viernes a la 22, Lobo Suelto. Y cuéntanos, ¿de qué viene Lobo Suelto en este año? Este año lo que se viene en Lobo Suelto es que vamos a abrir un poco el espectro, bueno, de lo que es el rock. Pero el rock, vemos al rock como cultura, ¿no? Como... De ahí atravesamos, desde la cultura atravesamos todas las ramas artísticas, ¿no? A veces hablamos con chicos que pintaron tapas, ¿no? Que pintaron tapas de discos y bueno, también, ¿no? Hablar de eso, porque a veces, o los poetas del rock, ¿no? Los cantantes, ¿no? A veces invitamos a la banda, pero también invitamos al cantante para que nos explique un poco la poesía, lo que lee, que está a veces perdido en el rock, ¿no? Tratamos de reivindicar, creo, que lo que es la cultura rock. No renegamos de decir que es un programa de rock y no renegamos de decir que es un programa musical también, porque pasamos mucha música. Y cultural a la vez. También. ¿Cómo hacen para unir esto de poder plantearlo como un programa de rock, viernes a la noche, viernes sí. a la noche, y llevarlo después también a lo que es la cultura? ¿Cómo hacen para enlazar todo eso? Claro, y creo que todo tiene lazo, ¿no? Que creo que el rock es rebelde, es decir, no al jefe, como dice un amigo. Y bueno, y ahí creo que ahí va. Creo que la cultura rock es decir, no, loco, es basta. Y bueno, y ahí creo que nos une la rebeldía. Eso es una respuesta un poco a lo establecido. Y de ahí poder llevar un mensaje y un punto de vista. Y que la gente también pueda observar que, como decía él, el rock no se trata solamente de un tema. Puede ser la parte gráfica, la poesía, ¿no? Todo lo que hay detrás de eso, porque justamente como hablaba hoy Pablo, creo que era, detrás de una canción hay mucho contenido, mucho esfuerzo, muchas horas de trabajo, que es por ahí lo que la gente no ve, y es lo que nos cuentan los muchachos que nos dan su grata visita. Ustedes tratan de que siempre haya bandas que vengan al estudio y les cuenten lo que pasa, pero tienen otras secciones también. Efectivamente. Cuéntanos algo para los oyentes. ¿Qué secciones se pueden escuchar en Lobo Suelto? Estrenamos el viernes este que pasó, relatando rock, ¿no? Un poco, un escrito que hace nuestro compañero Rolly, hablando un poco de historias, ¿no? Que tiene el rock y poniendo temas, que está buenísimo, loco, que también se pueda relatar algo, una historia sobre algunos temas. A veces los temas se marcan, las canciones te marcan un montón de etapas de tu vida y bueno, eso está grosísimo, fue buenísimo lo que hicimos. También tenemos, bueno, también siempre, ¿no? Los grandes del rock tienen que tener homenajes y el Lobo Suelto, si escuchaste algún homenaje de Lobo Suelto, tenés que saber que lo hacemos con un montón de sentimientos y no homenajeamos, ¿no? A los de siempre, ¿no? A Mick Jagger o capaz que homenajeamos más a rock combativo, a Joe Strummer, tuvimos un homenaje a Phil Trafa también, fue buenísimo, loco, tuvimos un montón de... Y no con los temas más conocidos, ¿no? Claro. Porque también... los artistas tienen eso, que por ahí pegan con temas que por ahí no reniegan de pegar con esos temas, pero seguramente tienen otros contenidos que también quisieran que sean escuchados, evaluados y respetados. Y la participación de los oyentes es importante para Lobo Suelto. Sí, mucha ¿cómo participa el oyente en el programa? A través de las redes sociales, telefónicamente, esas son herramientas que yo, de mi parte, valoro mucho porque en otras radios que he estado no las he tenido y la verdad que me llena de satisfacción poder tenerlas acá porque ahí te das cuenta realmente la gente que está llegando, ¿no? Muy bien, Lobo Suelto, viernes, 22 horas, por FM Moreno. ¿Algo más para decirle a los oyentes? Que sea rock. Sí, verdad, eso, que sea rock, loco. Sobra de lo que se robaron, un pueblo escondido en la cima. Mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político. Seguimos acá en el Churqui. Ahora para hablar de otra propuesta histórica de FB Moreno, latinoamericano, y está aquí en la mesa Cecilia D'Amico, están todos en realidad, Cecilia D'Amico, Leonardo Smerling, nos saludamos entre nosotros a cada rato. Sí, yo te digo, hace mucho que no hablo al micrófono. Me imagino. Bueno, Latido tiene la edad que tiene FB Moreno. ¿Cuál es la idea para el 2013, pero principalmente, y lo hablábamos fuera del micrófono, ¿cuándo va a empezar Latinoamericano? Sí, Latinoamericano está tardando en parir este año 2013, algunos cambios internos que tienen que ver justamente con eso. Nosotros arrancamos junto con la radio, hace ya van a ser casi 7 años, en una época donde no había casi información sobre América Latina en los medios de comunicación. Con el tiempo eso se fue modificando, hoy en día hay mucha información sobre América Latina en los medios en general, mucha más que hace 6 años por lo menos, y el tiempo para que aparezca, para parir este Latido en el 2013 tiene que ver con eso justamente, con una pregunta interna de hacernos de, bueno, ¿qué va a sumar Latido Americano a esta cantidad de información que existe hoy en día? ¿Cómo transformar este programa después de tantos años? ¿Cómo transformarlo y hacer nuevamente una propuesta que realmente signifique algo novedoso para el oyente? Eso está haciendo que estemos trabajando internamente mucho con el grupo y hace que estemos esperando para el 12 de abril, que va a ser la fecha que estamos anunciando en estos momentos. Es una primicia para FM Moreno. El 12 de abril arrancaremos, recordando, bueno, Venezuela ha estado en el centro del latido americano y sigue estándolo. El 12 de abril se van a cumplir, dejamos hacer los cálculos, 11 años del golpe de Estado a Hugo Chávez, y va a ser 2 días antes también de las elecciones en Venezuela, así que nos parece una buena fecha para arrancar y para que ya está bien, ya el trabajo de parto ya estuvo bien, así que ahí estaremos. Cecilia, bueno, la necesidad también de trabajar la cultura desde este programa, y ustedes lo han hecho y tiene un rol, un lugar muy importante en lo que fueron, bueno, estos años. Vos te incorporaste hace cuánto ya a Latido. Van a ser 4. 4 años. Esta es la cuarta temporada, sí, esta es la cuarta temporada. Y sí, justamente, como vos decías, Cintia, bueno, la idea un poco fue considerar la cultura como uno de los ejes principales del programa, porque, bueno, también surgió la necesidad de trabajar y de incorporar esta idea de la cultura como herramienta, ¿no? Como herramienta de transformación social, y en base a eso, bueno, la música, las distintas artes que se relacionan a lo cultural, bueno, se fueron incorporando de a poco al Latido Americano, y bueno, fue toda una novedad, un aprendizaje de todo el equipo, y bueno, la idea es seguir sumando un poco más para poder conocer un poco de esta América Latina que tenemos. ¿Cuál es la repercusión que hay de la gente de Moreno cuando se hablan temas de Latinoamérica? Digo, hacer una reflexión de lo que decías vos recién, de lo que pasa a nivel regional con una mirada local. Sí, a ver, es parte de las preguntas y las respuestas que nos hacemos constantemente. Tiene que ver con entender que lo que pasa en Moreno está pasando en América Latina. Con las tensiones muchas veces políticas, sociales y culturales que nosotros vivimos, no son solo nuestras, son compartidas por los habitantes de todo un continente. Eso creo que entender eso, que poder recibir algo que nosotros hemos hecho siempre, que es contactarnos con la militancia de los diferentes países, con aquellos que trabajan en lo social, hace que uno pueda entender lo que pasa en esos lugares y comprender que es muy parecido a lo que nos pasa a nosotros acá en Moreno. Creo que eso es también parte de entender la mirada desde Moreno de lo que sucede en América Latina. Una pregunta final, ustedes si quieren ampliar, ya saben que están los micrófonos abiertos. ¿Anécdotas o cosas que les hayan quedado puntuales a cada uno de estos años de trabajo? Digo, algo como para compartir con los oyentes que digan, bueno, a ver, de estos años, ¿cuál vas a decir vos? Sí, para mí fue uno de los momentos magníficos en pleno conflicto entre Colombia y Venezuela. Teníamos preparado un programa especial con todo el conflicto, 3 horas de audios, información, entrevistas, ¿sí? Todo preparado. 7 de la tarde empieza el programa, 7:02, se abrazan Chávez y Uribe y se termina el conflicto. Y nosotros nos miramos y decimos, ¿y ahora qué hacemos? Claro. ¿De qué nos disfrazamos, no? Esto creo que a todos los que han hecho radio les ha pasado alguna vez. Bueno, obviamente hay mucha más información en América Latina y hubo un programa de 3 horas con información sobre el continente. Pero fue un suceso y un momento bastante importante. Pasa el micrófono que hay otros que quieren hablar. Hay otros del equipo. Como para que se entusiasme para escuchar latinoamericano, nosotros dos días antes que suceda dijimos que no iba a haber golpe de Estado en Honduras. Así que van a escuchar información precisa. Uno no tiene así perfecto toda la información. Sí, bueno, no va a haber golpe de Estado en Honduras. Bueno, sí hubo golpe de Estado en Honduras finalmente. Pero bueno, son cosas que pasan al aire. En 7 años tenemos muchas más perlitas de ese tipo. Pero creo que también fue una más sumar. Si me pero déjale contar una cosa. No, pero está bien, dale. Yo pienso, ¿viste? Fue cuando hablamos con algunos militantes venezolanos sobre la enfermedad de Chávez, creo que también. Porque más allá del análisis que nos hacían como militantes políticos y sociales, cuando hablaron de la parte personal, la parte emotiva, fue también, para mí fue muy fuerte y estuvo muy bueno. Sí, justamente yo también traía a colación al respecto que pensaba, ¿no? En una de las entrevistas que realizamos a la gente de Arturo de Caracas, que es un grupo de teatro callejero en Venezuela, y si bien no fue la novedad encontrar tanta polarización, como ya es, digamos, sabido, ¿no? En relación a lo que pasó durante todos estos años en Venezuela con los distintos gobiernos de Hugo Chávez Frías, bueno, encontramos aquí a 2 integrantes, los únicos 2 integrantes de este colectivo teatral, en donde uno era absolutamente prochavista y el otro todo lo contrario. Entonces esa fue como, si bien esto, ¿no? Tener en cuenta que se sabía acerca de la polarización en Venezuela, fue como tener de primera mano, con los cara a cara, estas historias tan particulares que cada uno de los integrantes traía, y que uno escuchaba esto y daba la sensación de que venían de países diferentes, y no, estaban conviviendo y realizando un trabajo muy interesante, de hecho, que fue la propuesta del año pasado, el Octubre Callejero 2013, que se realizó aquí en Moreno. Nada más que anunciar, avisamos que el 12 de abril comienza Latinoamérica. Así es, el 12 de abril de 19 horas a 22 horas. Não se pode comprar a chuva, não se pode comprar o calor, não se pode comprar as nuvens, não se pode comprar. Nuestras palavras nos representam. Ideas, alegrías, dudas, certezas, denuncias, soluciones, pensamientos, sentimientos, valores. Apropiate de las palabras. Apropiate de las palabras. Apropiate del aire. Apropiate del aire. FM Moreno 90.1. 6 años multiplicando voces. Multiplicando voces. Multiplicando voces. Multiplicando voces. 6 años multiplicando voces. como estrella de mar. Somos cangrejos de río que llegan todos mojados para atrás contra el corriente dando tus malos caminos. No somos estrella de mar, somos cangrejos de río que se junta con cualquiera que planea la epopeya que tan solo paga amigos. No somos estrella de mar, somos la mansa llama. Somos lo que queramos, queramos, queramos. Umamaye, Salaque, Salaque, Salaque. No somos estrella de mar, somos cangrejos de río que llegan todos mojados para atrás contra corriente dando tumbos en los caminos. No somos estrella de mar, somos cangrejos de río que se junta con cualquiera que planea la epopeya que tan solo paga amigos. No somos estrella de mar, somos la mansa llama. Somos lo que queramos, queramos, queramos. Umamaye, Salaque, Salaque, Salaque. Ciudad se echó de galón, su pellejo baila como pendejo porque allí nadie te amigo. Bailamos pironga, ritmo de milonga y a veces mandanga, colamos milanga. Somos los santos que tocan un solo canto, lleva todas las velas en el río Santa Nena. Deja tu puta religión afuera y no se sube con la rebelde canción. De la montaña hasta el mar, venimos solo para verte gozar, para verte bailar. Así que a ver cómo te mandan con el amor. Somos estrellas del mar, somos la mansa llama. Somos lo que queramos, queramos, queramos. Umamaye, Salaque, Salaque. Umamaye, Salaque, Salaque, Salaque. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería ¿estás ahí? Contarte ¿no estás? Que fui hasta la casa bueno, chau, me voy. De tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Compañeros de clase, un espacio de información, análisis y debate sobre lo que nos pasa en la escuela. Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. 10:50, estamos aquí en el Churqui en vivo transmitiendo un programa donde estamos proyectando la programación de FM Moreno 2013 con varios compañeros que están pasando aquí, ya se está armando, estamos viendo mucha gente que se está acercando, están tomando su cerveza, su fernet, comiendo unos ricos choris con una salsita criolla que la verdad recién la probé, vale la pena. Una noche agradable, seguimos charlando con los programas que están aquí en la 90.1. Enseguida nomás charlamos con la gente de compañero de clase. Antes están llegando mensajes de texto. Mira, no tenemos celular, que todavía no arreglamos el otro, pero llegan a los teléfonos particulares. Le mandamos un saludo a otro histórico, no le va a gustar que lo nombremos así. A otro histórico de FB Moreno, Fernando Ochoa, está escuchando la radio junto con Maite, que está un poco enferma, así que no pudieron venir ni acercarse, que es la hija de Fer, pero le mandamos un saludo grande porque está escuchando la radio. Muy bien, Maxi y Santiago, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Renovado placer de estar con ustedes. ¿Cómo estás, Martín? El placer es nuestro. Esas cuestiones melosas de la presentación y continuamos. Todo es un placer. Todo es un placer, bien. Que estás en cuenta. Está lindo hacer radio acá afuera, ¿no? ¿Qué les parece? Está bueno, sí, está un poco fresco. No es una noche de verano, digamos. Aunque todavía no llegó el otoño, pero ya es un anticipo esto, pero ¿no? Me estás tirando abajo la invitación a no, no, no, está muy bien. Hay mucha calidez. Últimamente empieza el calor de la música y el calor del baile y todo eso va a estar... Perfecto. Bueno, Santiago y Maxi son integrantes de Compañeros de Clase, ya lo dijimos, recién nos decían 4 años al aire. Esa musiquita que escuchábamos recién fue siempre la cortina que identificó al programa. Antes estaban los martes, si no recuerdo. Una especie de himno que tenemos, así es, que nos identifica. Y sí, nosotros arrancamos los martes a las 19 horas, después preferimos pasar a los sábados. Ahí pudimos incrementar la carga horaria también, hicimos más de acrecentamiento, así que estamos muy contentos de participar de este espacio. Bueno, Santiago, ¿qué es Compañeros de Clase? Empecemos por ahí. Sí, Compañeros de Clase es un programa hecho por docentes, para docentes y para trabajadores. Compañeros de Clase es el programa de la Bordó, que la Bordó es una agrupación del SUTEBA, el Sindicato Único de Trabajadores de Educación de la Provincia de Buenos Aires, y como sindicalistas y como docentes apuntamos en general a los trabajadores y en particular a los docentes. El programa está hecho para eso. Nosotros, la idea que tenemos nosotros de sindicalismo tiene que ver con la idea, bueno, de las reivindicaciones de los docentes, por un lado, pero también con la lucha política y esta transformación de la sociedad en una sociedad sin explotados ni explotadores. La idea del programa es que sea un encuentro, que sea de intercambio, que haya experiencias desde las escuelas, que haya también intercambio con otros sectores de los trabajadores, ¿no? Entonces la idea es esa del programa, que no sea solo de la escuela, sino que también pueda articular con otros sectores. Este año lo viven como un año particular, tienen mucho insumo para trabajar, al igual que años anteriores, pero digo, el conflicto, la crisis en lo que es la provincia de Buenos Aires, ¿cómo lo abordan y cómo piensan que tiene que ser también la radio una herramienta de comunicación para poder organizarse con otros trabajadores? Sí, año a año el conflicto es cada vez más grave, ¿no? Nosotros venimos de una serie de derrotas que nuestra conducción sindical lo plantea como grandes victorias, ¿no? Nosotros hemos ido perdiendo derechos, hemos ido perdiendo salario real, ¿no? Con la complicidad de la conducción celeste del sindicato en acuerdo con el gobierno, ¿no? Entonces hemos venido de una serie de derrotas y este año estamos viendo los resultados de esas derrotas que ni el mismo sindicato, la conducción celeste puede manejar. Por eso todos estos paros, que no vamos a, no sabemos bien cómo puede llegar a resolverse, ¿no? Pero nos dan bastante trabajo, así es. Eso por un lado. Por otro lado, es un año electoral para nosotros. Sí, vamos a disputar la conducción acá en el distrito, la conducción que tiene la lista celeste, monopoliza la lista celeste en el distrito y en la provincia de Buenos Aires. Nosotros, bueno, presentamos una lista que, bueno, intentamos disputarle esa conducción a nivel digital. Todos los programas se ponen nuevos desafíos, ¿no?, para cada uno de los años que comienzan, sobre todo teniendo 3 años ya encima de experiencia de hacer un programa sindical donde hablan de los conflictos de su sector. ¿Cuáles son los objetivos y las expectativas que tienen para este año tan particular en términos gremiales y políticos? Sencillamente tomar el sindicato, sobrevivir un año más, llegar hasta diciembre y en términos más cotidianos poder ir afianzando la estructura del programa, por ahí incorporar algunas cosas nuevas, pero básicamente la idea es conquistar el mundo. Bueno. ¿Y cuánto sirve la radio para eso? Esa sería la pregunta. Es fundamental. En la estrategia de comunicación, la radio es fundamental. Sumar audiencia, sumar compañeros que escuchen el programa, escuchen la radio. La radio, bueno, no, yo la escucho todo el tiempo, está muy buena. Así que, bueno, esto también me parece que tiene que ver con esta lucha desde lo cultural, ¿no? Desde que los compañeros puedan escuchar a una radio con una propuesta como la que tiene Fede Moreno. Ahí está, vamos de lo contrahegemónico a lo hegemónico, para dejar de ser tal y empezar a ser otra cosa en el marco de cada una de las luchas que abordamos, tanto del campo comunicacional, cultural, como en este caso del sindical. Buen año para todos ustedes, compañeros, así que nos volvemos a encontrar los sábados a las 9 de la mañana. Bueno, muchas gracias. Thank you. Bien, seguimos aquí en el Churqui, Yolí 2637, lo vamos a repetir hasta el cansancio. Ahí vemos como una oyente está ingresando y le está dando un beso enorme a Leonardo Smerling, saludándolo. Esta es el vivo de la 90.1, mucha gente ya sentada, tomando algo, acercándose a la parrilla, acercándose a la barra. Lo tenemos a Mariano Castro, otro de los operadores de la radio, que está haciendo sus colaboraciones con el sonido, preparando todo para que en breve toque Pablo Merletti. Hay quien está saludando, Pili. ¿Qué tal, Pili? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien. Mujeres al pie del cañón, presente también aquí en Yolí 2637. Decía, toca Pablo Merletti, después ¿quién, Cintia? El Rastrillo. ¿Y después? Fiesta. Ahí está, Cecilia D'Amico, que está en la operación técnica. A ver, un poco más. Fiesta. Ahí está, muy bien. Y a ver, Aguafuerte, ¿qué viene después, entonces? ¿Cómo que viene? ¿Qué viene después? ¿Después de la fiesta? Ustedes que le ponen onda a la noche de los sábados, ¿cómo decimos? ¿Qué? A la tarde-noche, pues eso es un eterno debate. ¿Empezamos a las 10 o no, Vanina? Yo soy la de las que sostiene que es tarde-noche, tarde-tarde/noche. Yo bueno, también estoy en esa, porque también depende de la época del año, ¿no? Esto, bueno, a ver si entusiasmamos un poquito, entusiasmamos un poquito más a los oyentes. Sí, igualmente. Si van a discutir si es tarde-noche, directamente apago la radio a las 7 de la tarde, los sábados. ¿O no? Aguafuertes es un programa que empieza en el otoño y termina cuando empieza el verano. Ah. Por eso empezamos el sábado que viene. Perfecto. Entonces, sí. El sábado que viene. El sábado que viene estamos arrancando a las 7 de la tarde. Pero que es un programa nuevo, entonces, ¿arranca el sábado que viene? No, no, es el séptimo año. Ah, el séptimo año. Claro. Séptimo año, sí, así es. Y también decidimos, ¿no? Esto de que decía Mariano, no nos gusta más el verano porque no tenemos, es un programa sin aire acondicionado, entonces dijimos, bueno, vamos a empezar en el otoño y la disfrutamos mejor, me parece. Una cuestión de salud. Sí. Una cuestión de salud. Somos quisquillosos, me parece, ¿no? Con el paso del tiempo. Grandes, viejos, quiero decir. Sí, sí, nos venimos viejos, por eso nos pasamos de los viernes a la noche a los sábados a la tarde. Igual falta un integrante que es el más joven. Le mandamos saludos, no sé dónde estará, Juan Cruz Argento. Un saludo para él. ¿Qué esperamos para, o qué tenemos que esperar los oyentes para el 2013 de Aguafuerte? Me parece que tienen que esperar más de lo mismo que veníamos teniendo los años anteriores, ¿no? Siempre haciendo iniciativa en las actividades culturales, sociales, políticas del under de acá de Moreno y los alrededores, con muchas intenciones de activar un espacio que tenemos ahí, que es el patio de la radio, que ya el año pasado para el cumpleaños lo activamos con la actividad del mural, pero este año como iniciativa de Aguafuerte tenemos muchas ganas de arrancar, por eso ya hacemos la invitación el próximo sábado a partir de las 7 hasta las 10 Aguafuerte, y a partir de las 10 va a haber una obra de teatro que se llama Una Azucena para Verónica, y seguramente una banda, así que aprovechar el patio, va a ser libre a la gorra, nada, con muchas ganas también de empezar y ver qué está pasando Moreno en este 2013 y qué pasó en el verano, ¿no? Porque a veces el verano se nos pierde, se nos olvida por distintos motivos, ¿no? Parece que no estuviésemos, pero ahí estamos. Es un Aguafuerte más interactivo, creo yo, ¿no? El de este año. Invitamos más a los oyentes a que se acerquen, sobre todo después del programa, a seguir un poquito más con propuestas desde bandas hasta esas alternativas teatrales, ¿no? Para arrancar. Y fue un verano movido. Hubo muchos despidos en Aguafuertes, gente que echamos, sí. Sí, se hizo una limpieza. Sí, la verdad que sí, hicimos casting desde diciembre y retomamos en febrero castings intensivos, listas, gente, cuadras, ¿no? Víctor, ¿te acuerdas esta noche? Fuimos hasta las 12. Se echaron ustedes mismos y se volvieron a tomar ustedes. Sí, básicamente. Básicamente fue eso. Una vez. No, pero hay nuevos intereses. Es una buena forma de renovar la autoestima, ¿no? Que se hace un casting a uno mismo y se elige. Bien, Aguafuertes, digamos, una de las propuestas pioneras de la 90.1 para abordar la cultura local, que arrancó como Aguafuertes Rockeras, después fue en el trajinar y en el correr de su construcción, modificando su formato, modificando sus propuestas, pero básicamente desde sus comienzos tratando de abordar las propuestas y las expresiones culturales de aquí, de Moreno. Sé que los mato con esta pregunta para ir haciendo el cierre, pero después hacer un balance de todos estos años de trabajo, cómo fue siendo, cómo fue, qué dificultades se encontraron y qué cosas, qué desafíos tienen para darle expresión en la radio de la 90.1 a las expresiones culturales de nuestro distrito.

Pizza artesanal y barra. Viernes y sábado, show de música en vivo. Jueves, de zapada libre. Flower Power. Colectora Gaona Norte, Don Segundo Sombra, 2515, esquina Solís, entre Puente Nieco y Graham Bell, Paso del Rey. Reservas al 15 49 48 20 85. Flower Power. Fin de espacio publicitario. Señores pasajeros, su atención, por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. Se escucha lejano, cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer... Continuamos aquí en el Churqui, en este lanzamiento de la programación del año 2013 de FM Moreno, este festejo. En un ratito nada más va a estar tocando acá Pablo Merletti, después El Rastrillo, y seguiremos con la fiesta hasta que podamos. Para que nos dé el cuerpo. Tenemos en la mesa a los compañeros de Estalla Silencio. Preséntense y presenten a todo el equipo. Bueno, qué linda cortina estábamos escuchando. Me trae buenos recuerdos. Podríamos renovarla para este año, pero bueno, vamos a... No, yo creo que es la identidad. Ah, bien. Mi nombre es Paula Cruz, que soy de las que nos integramos junto con Luisa Vecino en el 2012 al programa. Y acá el integrante de la línea fundadora presenta al resto del equipo. Bueno, mi nombre es Sergio, y bueno, hacemos el programa junto a Paula, Luisa, acá la operadora que siempre nos hace el aguante, Ceci, y queremos mandarle un saludo a Macarena y a Romina, que nos encuentran en este momento, pero nos están escuchando. Y a Romy especialmente, que nos mandó recién un mensaje con aguante para el programa, así con la camiseta bien puesta. Muy bien, ¿de qué se va a tratar en este 2013? ¿Cuáles son los temas... de los cuales va a estar trabajando principalmente Estalla Silencio en este año? Estalla en sí, cuando nace, nosotros venimos del 2009 trabajando en la radio y básicamente hacemos un recorte que es de género y los temas giran en torno a lo que es las problemáticas de género y bueno, creo, a mi entender, que tenemos un año bastante duro por delante con la parte religiosa, ¿no? Tenemos un papa ahí que... ¿A dónde está? Yo tengo una hipótesis acerca del Papa, que el Papa llegó a donde está, digamos, no por nada. Argentina tiene, digamos, una tradición de aprobar leyes bastante complicadas para ellos, ¿no? Como son los matrimonios igualitarios, los divorcios. Ley de identidad de género. La ley de identidad de género, y es como para sospechar, y tal vez, no sé si para temer, pero va a ser un poco más difícil, más que nada de cara a aprobar, ¿no?, una ley de despenalización del aborto durante este año, que tenemos... Un año complicado, tal vez, o muy para trabajar mucho. Sí, desde el punto de vista de género, Bergoglio ha hecho varias declaraciones, entre las cuales la subestimación a las mujeres en general, su rechazo a la ley de matrimonio igualitario, y bueno, como decía Sergio, en un contexto en el que venimos peleando hace años por la ley de interrupción voluntaria del embarazo, evidentemente esa figura en ese lugar de poder va a hacer más difícil las cosas. El que no haya escuchado nunca Estalla Silencio se pregunta, bueno, ¿cómo se trabajan los temas de género desde la radio? ¿Cómo los trabajan ustedes, por lo menos? ¿Cuál es la intención que le ponen? La idea es problematizarlo primero, ¿no? Como para generar un poco de conciencia acerca del sentido común, en muchos casos, ¿sí? Y también, digamos, lo abordamos desde el punto de vista de la actualidad, ¿no? Nosotros siempre hacemos informes sobre los temas más mediáticos y también buscamos algo que por ahí no llegue tanto, digamos, al público en general, y que están más ocultos, y bueno, mediante esos hechos buscamos problematizar y generar un poco de conciencia acerca de lo que es las cuestiones de género, ¿no? Sí, sí, por ahí el objetivo con esto de que estalle el silencio es generar preguntas, es desnaturalizar un montón de cosas que damos, digamos, por dadas, que nos inculcan desde que somos niños y niñas, y por ahí intentamos llegar a un público amplio, digamos, como que no a solo las personas que ya vienen trabajando la cuestión de género o que están más vinculadas a la agenda militante, sino generar preguntas en todas las casas, en aquellos oyentes y aquellas que se prenden a la radio, y también le tratamos de imprimir un poco de humor, de música. Acá Cecilia nos aporta siempre con la musicalización, y trabajamos a través de entrevistas, de informes, de análisis crítico de los medios, trabajamos mucho sobre audios. Le proponemos a todos quienes están escuchando que a partir del sábado que viene, el sábado 23, a las 13 horas, se sintonicen la 90.1 y conozcan un poco más de qué se trata Estalla Silencio. Ustedes te proponen este programa para que no sea escuchado solo por personas que, no sé, feministas. No, no. Que no sea solo un programa para que sea escuchado por las personas que ya están de acuerdo con ciertas posturas, sino con que sea un programa para... ¿Cómo hacen? No, a lo largo de ¿cómo la... hacen eso? ¿Cómo intentan hacerlo, por lo menos? Una de las pruebas que tenemos, digamos, más fehaciente acerca de lo que vos estás diciendo, es que a lo largo de los años que venimos trabajando este programa, se nos fue sumando un público muy diverso, y eso lo vemos mucho en las líneas de comunicación de los Facebook, de los mensajes de texto, y como que es un público, un abanico muy abierto, digamos, ¿sí? Tenemos mucha gente que nos escucha. Nuestra línea en sí, digamos, obviamente trabaja el género, pero apuntamos a la igualdad también, ¿no? No a que haya, digamos, superioridad de un género sobre otro, sino más bien a la igualdad. Bueno, esos son los temas que tratamos de trabajar dentro de la actualidad. Sí, y también tratamos de pensar el no solo el tema de las mujeres, sino cómo afecta a los varones esta distribución tan impuesta de roles que hay en la sociedad. Por ahí, con un pequeño avance, podemos comentar que el sábado que viene uno de los temas principales que vamos a estar tratando, como bueno, lo viene cubriendo la radio, es el caso de las hermanas Ailén y Marina Jara, que están presas hace 2 años por defenderse de un acosador, de una persona de su barrio, del barrio Sanguinetti, de acá de Moreno, que afirmado por los vecinos estaba vinculado a la venta de drogas, con acuerdos con la policía, y bueno, fruto de una situación en la que ellas se defienden, terminan armándoles una causa, y una cadena de violencias hace que haga 2 años que están presas. El lunes y martes que viene va a ser el juicio en Mercedes, así que vamos a tener para el sábado toda la cobertura del juicio. Aprovechamos para convocar que, digamos, el lunes a las 7 de la mañana nos vamos a estar encontrando en la Plaza San Martín para salir con un micro y acompañar y solidarizarnos con la situación de las hermanas Jara. Sí, les recordamos también que en la radio FM Moreno va a estar cubriendo lunes y martes en los programas, pero también en la programación, en la musicalización, va a haber flashes informativos, cobertura de todo lo que esté pasando allá en Mercedes. Muchas gracias, nos estamos escuchando el sábado que viene, entonces. ¿Puedo hacer justicia? A las 13 horas. ¿Hacer porque, justicia? Sí, exactamente, en un momento nombraron, porque me toca estar en la parrilla, ¿no? Pero Sergio es el parrillero, claro, oficial. Para... Esa es la única parte de la distribución de roles que no la podemos modificar, ¿no? Claro, sé. Estamos trabajando. Igual ahora está Luisa cubriendo a Sergio en la parrilla. Muy bien, claro. Ley de cupo en la parrilla. Claro. No, pero el que hizo la salsita esa que andaba, digamos, Martín publicitando fue Cristian Becchio. Sí, muy rica la salsita, estuve probando hace un ratito. Les decimos a todos los que quieran venir, acá estamos, hay empanadas para los vegetarianos también, hay patis, hay choripanes, hay cerveza, hay fernet, hay gaseosa, y estamos todos acá festejando. Muy bien. Bueno, gracias, nos estamos escuchando entonces el sábado. De tu carne a mi carne, dame taco de res, los prefiero y los quiero al que me dé de comer, ya probé el que es ajeno a ese. El domingo a la tarde, todo termina. Y todo empieza. A partir de este momento es... Peor para el sol. Oh. 10:15, nosotros seguimos aquí en el Churqui, la mesa cambió, está aquí entre otras nuestra compañera Cecilia Rodríguez, buenas noches. Buenas noches a todos los que están acá presentes, estaba en la barra, soy parte del equipo de recorte informativo de la radio y por eso no pude participar hoy presente, pero estamos acá con la gente de Peor para el Sol, buenas noches. Hola, buenas noches. Nombre, nombre y colegio, por favor. Alejandra Sigliano, del Molina Campos, de Moreno. O Nieva Romina de la escuela número 12 de Cruce Castellano. Y faltan integrantes. Sí, los varones no fallaron. Acá estamos las chicas al frente porque... Nómbrenlos por lo menos. ¿Lo nombramos? Sí, claro. Guillermo Amaro y Adrián Castillo, somos en deportes. Y bueno, y falta también Romina Pinto, que es parte también de la producción, colaboración, todo, fundadora de, ¿no? Sí. Bueno, nos cuentan un poco de qué se trata el programa y cómo lo viven ustedes. Bien, Peor para el Sol es ese programa, esa transición que quiere hacer del domingo a la tarde, que ya sabemos que al otro día tenemos que trabajar, tenemos que arrancar. Y rutina. Y que es un tedio. Entonces, Peor para el Sol lo que quiere hacer es justamente tratar de romper eso. Y que empecemos, cargar energías para que empecemos un lunes mejor. Y por eso tratamos de hacer un resumen de lo que viene pasando más importante de la semana. También podemos darle un espacio a las instituciones, por ejemplo, más allá de que, como es domingo a la tarde y queremos que sea algo más o menos, tratamos también de dar espacio a lo que pasa en lo local, con los artistas locales, con músicos que vienen en vivo, con entrevistas. Por ahí esa es la idea de Peor para el Sol. ¿Desde hace cuánto tiempo lo están haciendo? Y 2 años va ya. ¿Y cómo nació la idea de hacer Peor para el Sol? Nosotros veníamos haciendo radio anteriormente en otros lugares, en otros programas, y hubo un tiempo que debido al trabajo de cada uno tuvimos que dejar. Y bueno, y volvimos porque siempre, digamos, el hacer radio, cuando uno hace radio y pasa un tiempo que estás lejos del micrófono, extraña y muchísimo. Y nos pasó eso, que extrañábamos mucho y queríamos volver a hacer radio y necesitábamos. Es una necesidad y ahí empezamos a volver a armar y decir, bueno, vamos otra vez con un proyecto de radio y con esta idea, ¿no? De poder tener estas voces de lo local, de poder analizar también lo que va pasando con lo social, con los artistas, la cultura, que para nosotros es muy importante, digamos, poder dar voces, ¿no? Yo me sumé hace poco, a fines del año pasado, el programa ya estaba encaminado. Empecé con los chicos de la Copa Derramada, que les mando un saludo, que me dieron un empujón a animarme a hacer radio. Y Romy, que es compañera de laburo, del laburo cotidiano, me tiró la onda. Y bueno, yo trato de aportar desde el lado de la música, sobre todo, estando a música latinoamericana, música local, esos artistas que a veces no se difunden, aprovechando también el perfil de la radio, que busca darle espacio a otras voces, así que estoy muy contenta de eso. Te iba a preguntar, ¿por qué FM Moreno para ser Peor para el Sol? Porque nos parecía que tenía mucho que ver con la idea que pensábamos nosotros de lo que es hacer radio y lo que es comunicar, ¿no? Lo que es socialmente, cómo llegar al otro. Y tener también esa libertad, ¿no? De poder decir uno y analizar uno desde el lugar que le parece, que me parece que es un momento que da ese espacio y que tiene la misma idea de nosotros, digamos, de construir con lo local, con lo cultural, con lo social y también a la vez que sea algo dinámico, ¿no? Que al otro también le llegue la escucha, le guste lo que escuchan y se cope también con eso. Me parece que FM Moreno, nosotros hemos pasado por unas cuantas radios y creo que es la que responde a lo que nosotros nos parece, así que seguimos. ¿Y cuáles son las ideas para este nuevo año de lo que es Peor para el Sol? ¿Qué es lo que se viene? Bueno, Peor para el Sol tiene como idea seguir trayendo todo lo que tiene que ver con artistas, ¿no? Poder abrir un espacio justamente a esos artistas locales que por ahí no son tan difundidos, que puedan un poco contar desde lo suyo, ¿no? Desde su lugar. Y bueno, y también hemos, quien se integró al programa, Adrián Castillo, él está estudiando periodismo de deporte, y la idea es que también, él, podamos tener conexión con aquellas instituciones barriales que estén haciendo alguna actividad deportiva, fútbol, hockey y demás, para que también se difunda, ¿no?, lo que hacen las instituciones con el deporte, que nos parece que es re importante. Y bueno, por ahí darle también esto que nos falta un poco más, que tiene que ver con lo deportivo. Y seguir haciendo eso, tratar de que el domingo a la tarde sea menos tedioso para arrancar un lunes con todas las ganas. Entonces arrancan este domingo el horario. No paramos, ¿eh? No paramos. Todo el verano. Sí, todo el verano. Todo el verano. Un poco descolocada. Disculpen mi desconocimiento. No, todo bien. Bueno, entonces muchísimas gracias por seguir todo el verano, alentando un poco a la radio y al trabajo que hacemos diariamente. Y bueno, entonces nos estamos escuchando el domingo. Sí, el domingo a partir de las 18 hasta las 20. Así que nos esperamos a que nos escuchen. También nos esperamos a que se vengan para la fiesta ahora, que está buenísima la noche, no se lo pueden perder, ¿eh? Sí, la verdad que ahí ya hay bastante gente, para lo que suele ser la va fiesta. Va llegando gente al baile. Va llegando, para esta hora generalmente no hay tanta gente, esta fiesta se ve que... Estamos lejos, Leo, que venimos más temprano. Estamos gracias. No, me parece que el hecho de haber hecho el programa especial ha hecho que se acerque mucha gente. Ya hay como un clima festivo acá en el Churqui, así que si querés acercarte, Yolín, 2637. Mala de no poder ser un engranaje en esta vida cruel, porque encerrarse y apagar la luz de madera balsa, Dios quiso su cruz. No te sorprenda un revolotear, un pájaro negro no es casualidad. Te sobran las ganas de nadar sin pena, el mar ya te ahogaste en la arena. Un golpe bajo te noqueó y no para de llorar. Te veo tirado en el rincón y me dan ganas de gritar. Y mira pa' afuera, no seas un ente en esta nueva era. Un golpe bajo te noqueó y no para de llorar. Te veo tirado en el rincón y me dan ganas de gritar. Un golpe bajo te y arranca con todo. Para la mano y arranca. No le des el gusto a quien espera de vos caer. Para la mano y arranca. Para la mano y arranca con todo. Para la mano y arranca. No le des el gusto a quien espera de vos caer. Para la mano y arranca. Espera de no caer. sábado 16 de marzo lanzamos la programación de FM Moreno. A las 20, vení a compartir el programa especial con todos los integrantes de la radio. Y desde las 23, el rastrillo. Siempre hay que doblar la apuesta en la timba o en la vida. Y fiesta. Tus piernas guardan el secreto de la inmortalidad. Sábado 16 de marzo, desde las 20 horas, en el Churqui, Yolí 2637. Vení a compartir y festejar la construcción de FM Moreno. Ocupen su localidad. Ocupando el aire de la radio. Y aquí estamos, seguimos en el Churqui. El clima igual está, la gente sentada, está por tocar Pablo Merletti. Es como la parte tranquila todavía de este festejo del lanzamiento de la programación 2013 de FM Moreno. Y seguimos, vení, porque después viene el rastrillo y sigue la fiesta hasta que las velas no ardan, una frase que se me acaba de ocurrir. Exacto, muy creativo estás, Leo, últimamente, ¿eh? Pero estamos con la gente de Ocupen Su Localidad, que está los miércoles de 15 a 16 horas. Arrancaron el miércoles pasado. Así es. Así es, bueno, nombre y colegio. José Ferrera, y bueno, ya dejé la escuela, pero... No, pero es radio, no se ve, voy a decir. Ah, claro, bueno, sí, del Instituto José de San Martín. ¿Y Juancito? Juan Soto de La Media 2. Bueno, cuéntenos un poco de qué se trata el programa y cómo viene para este año. Bueno, el programa básicamente, bueno, vimos de la experiencia de haber empezado a hacer radio el año pasado, con el programa, bueno, tuvimos el impas de las vacaciones de estos 3 meses, y la estructura básica del programa es tomar un eje, o sea, para discutir, para trabajar, para problematizar, en el cual, en base a ese eje, está un entrevistado también, está la introducción del programa, la nota editorial y los temas musicales. ¿Digo bien, Juan? Exactamente, correcto. Yo soy el asistidor. Exactamente. Digo todo que sí, José, por favor. ¿Por qué el nombre Ocupa en Su Localidad? ¿Por qué ese nombre para el programa? Básicamente... No, ¿quieres decir vos? No, decilo. Bueno, el programa, o sea, bueno, primero ya contábamos con la cortina, o sea, que hecha por Sabina y Serrat, lo cual ya corríamos con ventaja, creíamos nosotros. Y Ocupen Su Localidad, o sea, nosotros venimos a lo decimos desde el sentido de propiedad, de sentir propiedad con el pueblo, o sea, sentirnos parte de nuestra localidad. Y muchas veces también criticando esto de que Moreno consideramos que es un lugar de paso para muchos, inclusive para los que vivimos, porque bueno, creemos, entre otras cosas, de bueno, que es un pueblo que se merece desarrollo industrial, es un pueblo que se merece más trabajo, muchos vecinos, muchos amigos vienen a dormir a Moreno. Y por eso, o sea, creemos que Ocupen Su Localidad era atinado, o sea, Ocupen Su Localidad, háganse cargo y siéntanse parte. Dentro de Ocupen Su Localidad, como todo programa de radio, tiene la gente que sale al aire, pero tiene gente que está trabajando del otro lado del micrófono, y si le pueden nombrar a los demás integrantes. Sí, ahí tenemos a Flor González, nuestra productora, y después está Mati, que es nuestro operador, que viene todos los miércoles, está presente, y bueno, le agradecemos que nos haya acompañado acá, que es un aporte y es un buen jugador. Sí, Mati, que está en este momento también en la radio operando, acompañando todo este programa especial que estamos haciendo desde el Churqui. ¿Cuáles son los ejes principales que van a trabajar durante este 2013 que no ocupen su localidad? Es un año electoral, así que es muy posible que esté bastante, digamos, por ese camino, y con todo lo que eso... o sea, por ejemplo, uno de los ejes a trabajar puede ser... no sé, derroche, y podemos analizar el derroche de las campañas políticas como crítica, y un poco, digamos, teniendo una reunión de preproducción en este momento que podemos aprovechar. Que podemos ya, anotémoslo, así se lo vamos, el próximo programa va a ser el derroche. Claro, exactamente, y, o sea, digamos, va a estar muy marcado por la campaña electoral. Y después, bueno, la realidad en Moreno y la realidad en Argentina es bastante dinámica, o sea, hasta hace una semana éramos un país más y resulta que hasta tenemos un papa, entonces... Bueno, eso también, la realidad de nuestro partido y la realidad de nuestro país hacen que también eso marque bastante la agenda. ¿No es así, don Juan? Sí, cómo lo que va pasando a nivel nacional, a nivel internacional, pega o impacta en nuestro distrito de Moreno. Bueno, recordamos entonces los miércoles de 15 a 16 horas, ocupen su localidad por FM Moreno. Radio Recuperada. Se masturba para usted mientras sus gordas madrastras les preparan de beber. También contamos con la inestimable participación del enano de la orquesta Mondragón. Hermosos jóvenes nazis bailarán un rock and roll. Y ya va terminando este programa, hubo un pequeño acople, va terminando este programa especial que estamos haciendo con el lanzamiento de la programación de FM Morena. Y sigue cayendo gente al baile, eso queremos decir, se está llenando cada vez más el churqui, pero que pueden seguir acercándose, está la barra, está la parrilla y está todo preparado porque en unos minutos va a tocar Pablo Merletti. Exactamente, va a estar Pablo tocando sus canciones del disco nuevo, nos contó hace un ratito. Después va a estar El Rastrillo, haciendo con sus canciones también. Y después vamos a estar de fiesta hasta que el cuerpo nos aguante. Así es. Vamos a contarles, antes de irnos, lo que es la programación del año 2013 de FM Moreno. Ahí nos acercan un micrófono. Muchas gracias, compañeros. Vamos a ver, tenemos de lunes a viernes, de 8 a 9, otra mañana. De 9 a 11 tenemos recorte informativo. Después completando lo que es la mañana informativa de FM Moreno, Contacto Sur, el informativo de Farco y Democracy Now. Después tenemos los lunes de 15 a 16, Guión del Medio. A las 17 horas, perdón, en los miércoles de 15 a 16, ocupen su localidad. Y después también de lunes a viernes tenemos de 17 a 19 horas la repetición de recorte informativo. Los lunes a las 19, Boca que Vuela. Los martes de 19 a 20, Línea de 3. Los miércoles, Código Folclore. Y los jueves tenemos Convocatoria. Los viernes, Latido Americano. Después tenemos los lunes a las 22, Ruido Rebelde. Los martes a las 22, Pretérito Pluscuamperfecto y después Dementes. Y tenemos los miércoles, Entre Flores y Floresta, ya a 22 horas hasta las 23. Los jueves, La Copa Derramada a las 21 horas. Y los viernes, finalizando la jornada de lo que es la semana, nada más, de 22 a 24 horas, Lobo Suelto. Y vamos a contarles lo que pasa los fines de semana. El sábado arranca a las 9 de la mañana con Compañeros de Clase. Después hay un bravo para los compañeros de clase que están acá presentes. Después tenemos Estalla Silencio de 13 a 15. Después sigue Mundo Bullicio, un programa que comienza en la programación en el 2013 en FM Moreno. Después tenemos El Observatorio. Y finalmente Aguas Fuertes a partir de las 19 horas. Pero tenemos el domingo todavía. El domingo arranca con La Cantora. Después tenemos la repetición de Latido Americano. Después seguimos con Al Dorso. Peor para el sol, las chicas estuvieron hace unos instantes acá. Y además, en los horarios que no te nombramos, la música que elegimos constantemente para compartir con ustedes, tratamos de pasar música rock local, rock nacional, música alternativa, sonidos de América, canciones populares, etcétera. Etcétera. Te invitamos a seguir escuchando FM Moreno, no por mucho rato, venite rápido para acá, para el Churqui, Solís 2637, para festejar en la primera fiesta de FM Moreno de este 2003. Y que está por tocar Pablo Merletti, así que apurate que ya se está preparando para tocar. Gracias. Macho